Clics Modernos dedica este episodio a la memoria de Carlos Larrosa. Nos queda todo su arte y filmografía. Recomiendo en especial Humedales, Los Últimos Santuarios, su último film que se puede encontrar en YouTube. Aire Libre presenta Clics Modernos, el recorrido semanal por nuestras pantallas, nuestros trazos, nuestra gente. Ahora habilitamos el compartir. En los clics de esta semana preparamos pochoclo para disfrutar de Ojo al Piojo, el Festival Internacional de Cine Infantil. Valeria Bollino, directora del Centro Audiovisual Rosario, nos cuenta todo. Bueno, la verdad es que con mucho orgullo de haber podido concretar una primera edición hace 10 años, un Festival Internacional de Cine pensado para la infancia, en un contexto en donde no había demasiados festivales de cine para niños y niñas, en donde en general las producciones pensado para niños no tenían un espacio de visibilidad tan grande como fueron los festivales que luego sí, digamos, se han ido dando y hay en distintos lugares del mundo, digamos, de Latinoamérica, y que en estos 10 años de recorrido en la ciudad, la verdad es que el festival ha adquirido un nombre propio importante, no solo en la propuesta cultura, digamos, del municipio, sino también ha sido referente para otros festivales de cine para niños en Latinoamérica. Y es un gran esfuerzo y un gran trabajo pensar en un festival. Si bien lo que se ve son algunos días con funciones de cine y un gran momento, digamos, de poder provocar ese encuentro entre el espectador y las producciones audiovisuales, demanda un gran trabajo y un gran esfuerzo poder concretar cada edición. Así que se siente eso, un gran orgullo poder llevarlo adelante, desarrollarlo, sostenerlo. Y este año en particular es una sensación extraña porque las salas de cine no están para recibirlo. Y sin embargo, bueno, seguimos apostando a poder ofrecer producciones de calidad a través de la virtualidad en esta nueva manera, digamos, de vivir y de disfrutar de algunas cosas. Y bueno, la sensación de todas maneras sigue siendo de un gran compromiso y de también de mucha alegría de poder brindar una edición especial de Ojo al Piojo. La experiencia viene siendo interesante, novedosa, atípica, y nos queda como la sensación de no poder, realmente no poder estar con el público, verles la cara a los niños, escuchar los aplausos, las risas o las manifestaciones, digamos, ante cada cortometraje, el no poder recibir a la salida los comentarios o el voto con los comentarios escritos atrás, no poder estar compartiendo durante 5 o 6 días distintas propuestas y actividades. Entonces nos queda ese sinsabor de algunas experiencias y sensaciones que se dan en los encuentros con el otro, ¿no? Tan importantes. Pero bueno, sin embargo, también el streaming posibilita llegar, digamos, a otros públicos, a otros lugares del país, y que puedan conocer esta propuesta, a otros lugares del mundo también, porque es un festival internacional en donde están participando cortos de más de 8 países. Entonces es una experiencia nueva y bueno, y evaluaremos después que finalice también cómo fue el impacto, cuántos espectadores han podido participar y ver las películas, pero estamos muy contentos porque bueno, logramos concretar esta edición especial y la gente también lo está recibiendo muy bien, está viendo los cortometrajes y las películas que vamos a estar presentando. Hemos preparado una programación de cortometrajes. Empezamos el domingo 12 y terminamos el domingo 19 de julio a las 16 horas. Se estrenan cada día distintas programaciones, trabajamos en función de los cuatro elementos de la naturaleza: agua, tierra, fuego y aire. Los cortometrajes y las películas se van a poder ver por el canal de YouTube del Centro Audiovisual. Lo que se estrenó hoy a las 4 de la tarde lo pueden ver hasta mañana a las 4 de la tarde, en el momento en que se estrene la otra selección de cortos. Permanecen durante 24 horas y luego ya ocultan, digamos, desaparecen de la posibilidad de verlos por streaming. En el canal de YouTube del Centro Audiovisual Rosario, ingresando ahí, pueden disfrutar de los cortometrajes hoy desde su casa, desde un televisor, de Smart TV, desde un celular o desde una computadora. Y justo me llegó un mensaje. Es Emma Gastaldi, para expandir sobre esta propuesta. Hola, ¿qué tal? Soy Emanuel Gastaldi. Hago dibujos animados en la ciudad de Rosario y trabajo en Señor Mandubí, que es un estudio de animación 2D. Trabajé como animador en Rosario Misteriosa 2, una ciudad para armar, cuando formaba parte de la cooperativa de animadores de Rosario, allá en el año 2014. Esta película forma parte del Festival de Animación Infantil Ojo al Piojo y cuenta la historia del inspector Bigotudo y su sabueso, que recorren la ciudad en diferentes tiempos y espacios, como que van viajando y van armando la historia de la ciudad, de sus calles, de sus parques y también, bueno, de los habitantes, los nativos, los criollos, inmigrantes. La dirección está a cargo de Pablo Rodríguez Jáuregui y tiene como una estructura episódica que permite que se luzcan diferentes estilos gráficos, porque cada episodio está narrado por diferentes artistas de la ciudad. Tiene una precuela que es Guía de Rosario Misteriosa 1 del año 2008, que estaba centrada más en los misterios de la ciudad. Y una continuación que es Santa Fe para Curiosos del año 2019, donde ya se abarca no solo a la ciudad sino a la provincia entera. Bueno, también su historia, sus habitantes, la flora, la fauna. Así que bueno, si las quieren ver, estas películas están disponibles en YouTube. Bueno, espero que las disfruten. Un saludo a todos. El cine argentino se financia a sí mismo. ¿Cómo? 10% de tu entrada al cine, 25% que aporte el ENACOM, 10% de las compras y alquileres de VHS y DVD. ¿VHS? ¿Hace mucho que no alquilas uno? Ahora accedemos a los contenidos en plataformas de streaming. Hoy, el consumo de cine cambió y es necesario regular para estos tiempos. Proponemos que parte de lo que ya pagamos a las plataformas y servicios digitales para ver películas vuelva a la producción del cine nacional y se distribuya de manera federal y con cupo de género. Es lógico, ¿no? Como cuando alquilabas un VHS y DVD. Cuidemos nuestro cine. Es ahora. Clics Modernos. Continuamos en Clics Modernos con la entrevista a Manuel Lafranchi, actor y conductor de Divorciados de la Realidad. ¿Cómo va, Manu? ¿Cómo surgió esto? Bueno, como te digo, o sea, fue esa. Se cortó el teatro, al principio pensamos que iba a ser menos tiempo, ahora es mucho más tiempo. Entonces, yo justo había estrenado una obra de clown en febrero, Avant Premier se llama, que es como mi tercer obra personal, y hice una sola función, tenía todo el teatro reservado, todo, pum, se cortó todo y nada, como que quedé con un vacío medio, vacío interno, emocional, económico también. Me di cuenta que en realidad yo pensé que el teatro era simplemente por amor al arte, pero me di cuenta que también me redituaba en lo económico y se me fueron ambas. Y eso, bueno, hizo que yo entrara medio en un estado medio feo, medio oscuro. Entonces, bueno, nada, dije, tengo que salir de acá como sea, esto va a estar por un tiempo más, no se sabe hasta cuándo, capaz que estamos a la puerta de un nuevo paradigma, como pasó en muchos otros momentos de la historia, y no nos estamos dando cuenta. Entonces digo, bueno, tengo que salir de acá porque si no, esto cada vez va más para abajo. Entonces, nada, yo había hecho un programa de radio 3 años en una FM de Funes, que se llamaba Divorciado de la Realidad justamente, pero era por aire, y la radio siempre fue para mí como otro tipo de actuación, pero donde a mí me surge un montón de cosas internas, y donde lo disfruto mucho. Entonces dije, bueno, voy a retomar cuando arrancó la cuarentena, tengo una camarita, tengo un micrófono, justo tengo una consolita, y que ya fue, arranco por Facebook con esto, con que tenga 5 o 6 personas mirándolo, a mí ya es como que siento que tengo un público y me puse a hacer el personaje y la radio como la hacía, pero mirando a una cámara, que también es difícil, porque reemplazar el público por una cámara son dos registros totalmente diferentes. Yo en el teatro estoy acostumbrado a que la gente, tener una respuesta de la gente, viste, que se rían, saber por dónde ir, por dónde no. Acá es como que vos te tenés que dar con lo que tenés dentro de tu cabeza y le tenés que dar y no sabés qué está pasando muy bien del otro lado. Pero bueno, nada, tratando de amigarme con este formato, y por momentos siento lo mismo que en el teatro y por momentos no, obviamente. Y bueno, en esa búsqueda también apareció Esteban Angelov, que un compañero de teatro con el que venimos laburando, digamos, intermitentemente, pero hace más de 6 años juntos, entonces nos recontraentendemos, el loco le gusta el mismo tipo de humor que a mí, y empezamos a hacer la radio, y también empezamos a hacer videos, porque, bueno, empezamos a investigar, ¿viste? Hoy en día los humoristas, lo que están haciendo, los humoristas referentes de Argentina en cuanto a YouTube y todo eso, no sé si los conocés, a Nachito Saralegui, a Rodríguez Galati, a Ragaz, a Nicolás de Trasi, Marichón y toda esa gente que, digamos, que está laburando, que encontró ahí una cosita, un medio para subsistir en YouTube haciendo lo que le gusta. Así que yo, tomando un poco de referencia cómo laburan ellos, tomándolo de referencia como humorista, sino cómo laburan, empezamos a buscar ese formato. Y estamos en esa búsqueda, haciendo videos, así con contenido, corte como para Instagram, para YouTube, para que se comparta, para que la gente se siente identificada, y a la vez, una vez por semana, hacemos una obra, nosotros le decimos una función, no una obra, como un varieté, pero online. Pero no es teatro filmado, es un programa de radio en realidad, pero un programa de radio que a la vez está bueno sentarte a verlo, porque hay personajes con vestuario y hay situaciones y mucho del humor también es físico, porque yo tengo ese registro. Entonces es como el teatro adaptado a lo virtual, no el teatro filmado, que es como muy frío y ya se sabe que eso la gente no lo consume, porque una cosa es el teatro estando ahí y otra cosa es mirar teatro tras una pantalla que no te transmite absolutamente nada, por eso está el cine. Entonces lo que nosotros hicimos fue adaptar eso, el teatro, a una cámara. Y bueno, estamos ahí en ese camino, y la verdad que arrancamos hace 3 meses y hay muy buena respuesta, como que la gente se fue sumando al canal de YouTube, que es Divorciado de la Realidad, al programa, y qué sé yo, no es fácil que la gente se quede viendo algo. Y nosotros estamos 1 hora y la gente que nos ve, la mayoría, el 90%, se queda la hora entera mirando. Así que eso nos pone como pila para decir, che, bueno, está bueno, porque la gente ya lo consume y lo vuelve a mí. Todos los jueves tenemos como reincidente, como que esperan ese momento para verlo. Así que nosotros creemos que solamente nos falta un poco más de difusión, ¿viste? De darle a eso y que se siga expandiendo cada vez un poquito más. Y en esa búsqueda hay personajes repetidos. Vos recién decías que uno no se da cuenta al instante, como es en el teatro, que es inmediato la reacción del público, pero acá hay personajes que se repiten. ¿Eso tiene que ver con la reacción del público y lo que te dicen después de cada transmisión? ¿Cómo es el ida y vuelta con el público? Claro, de una, tal cual como vos decías, ahora la respuesta del público es así, vos tenés que hacer el video y después estar atento. Internet tiene YouTube sobre todo tiene un montón de herramientas de estadística, ¿viste? Y bueno, uno cuando está en el teatro está con la mirada y con el oído totalmente prendido para ver esa reacción, y acá tenés que sentarte adelante de la compu y empezar a ver, ¿viste?, estadística y ver qué es lo que más se comparte, qué es lo que más reacciona. Entonces ir buscando por ahí, y entonces, bueno, algunos personajes justamente se van repitiendo y en cada video nuevo van como afinando esa respuesta, ¿no? Y bueno, el ida y vuelta con el público un poco así, los comentarios, las reacciones, y en base a eso justamente se va construyendo. Lo que antes pasaba en una hora, ahora es un proceso por ahí de un par de semanas y de repetir y de crear varios videos con el mismo personaje. Tal cual, mira, no lo había pensado, pero ahora que lo decís, es como eso, de una. O sea, lo hacía, pero sin darme cuenta que estaba testeando la mirada del público, la respuesta. Sí o sí tenés que estar escuchando a ver si se ríen o no, porque por más que cualquier humorista o yo mismo te puedo decir, sí, uno lo hace porque le gusta y bueno, pero también es justo en el humor, como que si vos estás haciendo humor y no hay risa, es como, bueno, no, hay algo que está fallando, o sea, tenés que hacer reír. Entonces, por eso hay que estar atento a la respuesta, no para ser un sirviente del público, pero sí para, viste, ir afinando y viendo por dónde llevarlo, lo que uno quiere decir o lo único que quiere hacer, y llevándolo por un lugar donde la gente genere eso, porque eso también te devuelve a vos como esa cosita, esa cosquillita adentro. Y en las transmisiones en vivo que contabas recién, ¿qué lugar se le da a la improvisación? ¿Hay un guión? ¿Vas viendo para dónde va la cosa? ¿Hay alguna manera de que por ahí veas algún comentario dentro de la transmisión y eso influya en lo que está pasando? ¿Cómo es? De una, sí. Casi todo improvisación. O sea, la primera media hora es freelance. Nosotros ponemos apertura freelance porque es lo que sea. Y ir buscándolo y es como la parte de entrenamiento. Porque nosotros justamente con Esteban, o sea, él hace la música en vivo del espectáculo que justamente iba a estrenar este año y que, bueno, que ahí en stand-by. Entonces, tomamos también la transmisión como un entrenamiento para nosotros dos, para justamente afinarnos y decir, bueno, loco, la primera media hora entra en calor, entrenamiento e improvisación. Después siempre hay uno de mis personajes que también, o sea, yo por ahí voy pensando lo que voy a decir, pero el tema en general, y después improviso. Y bueno, sí, va eso, el 90% improvisado. Capaz que, no sé, Esteban viene con un ideal y dice, che, tengo para hablar esto, entonces te tira alguna punta, o a mí se me ocurrió un chiste y digo, che, en tal momento de preguntarme tal cosa, pero son así, gags, cositas muy puntuales y todo lo demás es improvisado, porque no sé, es como yo laburo, así. Y por eso necesito el vivo, y me gusta más el vivo que, digamos, los videos. Pero obviamente se ven más los videos que los vivos, ¿viste? O sea, hoy en día cada uno ve lo que quiere ver en el momento en que quiere verlo, ¿no? A tal día y en tal horario. A mí me gustaría que los vivos tengan las visualizaciones que tienen los videos. Pero bueno, por ahora no se puede. De todas formas hacemos eso, improvisamos, entrenamos, improvisamos, vamos sacando cosas nuevas. Yo a partir de la cuarentena y de justamente esta forma de hacer teatro, creé tres personajes nuevos que, bueno, me encanta porque después el día de mañana los voy a poder poner arriba del escenario y ya voy a tener otro espectáculo más, así que está buenísimo. No hay manera de saberlo ahora, pero ¿cómo te imaginas que va a seguir el mundo del espectáculo? Básicamente, no solo el humor, sino también el de las personas que se suben al escenario, que esperan un montón de gente ahí, que se sienten, que por ahí van a un bar y tienen un show ahí. ¿Cómo me imaginas que va a ser? Viste, creo que te decía antes, para mí yo veo dos futuros imaginarios distintos. El primero... es como era antes, que de repente, bueno, se solucione la cuestión y la gente vaya al teatro, se siente, compre su entrada, mire la obra, y también como una vuelta así con más ganas, ¿no? Porque justamente algo que demostró esta nueva realidad es que justamente extrañar lo que antes era cotidiano, es decir, bueno, ir a ver una obra, entonces volver y volver encima mucho mejor, mucho más la gente encendida. O ve, como te decía, estar presentes en un nuevo paradigma. La humanidad ha tenido así como quiebres. Yo creo que seguramente las personas en esos momentos ni se daban cuenta que era un quiebre, porque en el momento no lo puedes ver, una vida es muy poco tiempo. pero a través de la historia vos mirás para atrás y ha pasado. Yo creo más en esa, como que de repente el teatro, toda la cuestión artística va a verse transformada a una nueva forma que no ni sabemos cómo es y que la estamos construyendo ahora. Son esos dos escenarios. A mí me gustaría volver a lo de antes, obviamente, pero lo que hago ahora es pensar que va a ser así, que va a ser totalmente distinto. Y si vuelve, bueno, listo, vuelve y vuelvo a lo de antes, no, o sea, es al toque, es facilísimo. Pero construir algo nuevo lleva tiempo, entonces, bueno, hay que arrancar de ahora y hay que hacerlo pensando así por las dudas. Si vuelve, joya. Y si no, ya estamos en este nuevo camino. Por lo pronto ya estuviste creando en este tiempo. Claro, como la idea esa de adaptarse o morir, en el sentido de decir, bueno, si vos te quedás esperando que vuelva a ser antes, capaz que no vuelve nunca, no volvés a poder hacer lo que te gustaba. Entonces, yo lo necesito para seguir viviendo un poco, ¿no? Por eso que te decía de la necesidad emocional más que otra cosa. Perfecto, Manu. Ya para cerrar la entrevista, ¿por dónde te podemos ver? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos ver los videos? Y más que nada, ¿dónde podemos seguir tus vivos? De una, eso es re importante y aparte re fácil de sumarse, ¿no? Ahí en YouTube tenemos el canal que se llama Divorciados de la Realidad y es justamente el nombre del programa de radio que hacemos los jueves de 22 a lo que dé. Por lo general es una hora, pero después algunas son una hora y media, una hora y cuarto. Depende cómo estemos, como decimos nosotros, de falopita radial ese día. Así que en YouTube, Divorciados de la Realidad. Y bueno, yo también subo mis videos o algunas cosas más cortitas de Todas de Humor en Instagram. Y ahí me buscan con mi nombre y apellido, que es Manuel Lafranchi. Buenísimo. Bueno, Manu, muchas gracias por ser parte de Clics Modernos. Y la invitación está hecha. ¿Qué me pasa, Señor? Por momentos quisiera fugar en la luz del atardecer. Buenas noches de luna también, buenas noches de luna también. Ya no puedo vivir sin tu amor. El dolor se apodera de mí, el volcán que arde en tu corazón. Me ha tocado y no lo sentí, me ha quemado y no lo sentí. ¿Por qué será que el tiempo gira y pasa tan pronto? ¿Por qué será que el río en el mar se contiene? Todo pasa en la vida como un viaje de ida. Todo pasa en la vida como un viaje de ida. Thank you. y olvidar lo oscuro que pasó. No se puede entender lo que fue. Lo que fue ya se fue, ya pasó. Lo que fue ya se fue, ya pasó. Debe el hombre en la inmensidad contemplar tranquilo en su interior. Al pensarte yo ruego por ti. Al llamarte tú llegas a mí. Al llamarte tú llegas a mí. ¿Por qué será que el tiempo irá y pasa tan pronto? ¿Por qué será que el río en el mar se contiene? Todo pasa en la vida como un viaje de ida. Todo pasa en la vida como un viaje de ida. Todo pasa en tu vida. Todo, todo se olvida. Todo pasa en la vida como un viaje de ida.